levanta, qué bueno, llegó nuevo día. Pero creo que eso es lo que menos quería. Se empezó a practicar, masticar pastillas, así se castigaría. Lástima que al final la cuitrearía. Y que el retrete se lleve el daño. Y es inevitable retener el llanto después de verse el paño. Se busca algo que corte por el paño, ya que lo de toparse por montones no le salió. Y lleva ya semanas sentada en cama, cambiando de canal mientras carga el arma con tres balas. Ya no vende su cuerpo, lo regala antes que llegue él, que siempre anda de malas. Y de entrada le paga en patadas en la cara, que le dejarán llagas, ves, porque se le apaga la llama. Pero la carne arde por cortarse las venas de Nantes, el placer que ni un amante pudo darle. La pena que la inventó, no lo ve, me estoy muriendo dentro. La pena que la inventó, la pena que... El temor te agobia, la rabia te atrapa. Al borde de morir, tú ya no tenías ni un funny momento en salvar la etapa. El mundo se te escapa, no te espera el tiempo, solo queda sufrir por lo que hoy estás viviendo. Se escucha tu lamento y la angustia se te fue metiendo adentro, como que fue creciendo. Se te nota en tu cuerpo y se te ve en el alma que los años ya no encontraron la calma. Hoy estás en la balanza, vida o muerte, esa es la amenaza. Aquí no existe la tranza. No sé quién inventó pena, pero hoy jugamos con ella y te tocó vivir una experiencia extrema. Hoy estás en la balanza, vida o muerte, esa es la amenaza. Aquí no existe la tranza. No sé quién inventó pena, pero hoy jugamos con ella y te tocó vivir una experiencia extrema. La pena, ¿quién la inventó? No lo ve, me estoy muriendo dentro. La pena, ¿quién la inventó? La pena, ¿quién la inventó? La pena que la inventó.